denuncia canciller acciones de la CIA contra Venezuela. Precisamente del poder de las corporaciones mediáticas que protegen a los grandes poderes, es que esta noticia pasó desapercibida. Yo tengo este dato desde hace como 4 o 5 días en una reunión en Aspen, Colorado, en Estados Unidos. Hubo un debate sobre seguridad y el director de la CIA, Mike Pompeo, estaba hablando sobre el tema de seguridad y le hicieron una pregunta específica sobre Venezuela. Y él respondió el texto que ustedes pueden ver en la cuenta Twitter mía, donde él dice, aparece la pregunta, literalmente aparece la señora que le hizo la pregunta, y luego aparece la respuesta, donde él incluso dice que debe ser muy cuidadoso. Y él dice que está trabajando fuertemente, está trabajando con mucho ahínco en el caso venezolano para lograr la transición, es decir, el derrocamiento del régimen democrático de Venezuela. Sea el director de la CIA. Y luego él dice que él está trabajando en mucha coordinación con Colombia y con México para, como en su lenguaje figurativo usa, para hacer entender a esos países que todos tienen que trabajar más o menos desde los mismos lineamientos. Este señor no es un pintor, ¿verdad? Este señor no es un poeta. Este señor no es un artista ni un pirado espiritualista. Este señor es el director de la Agencia Central de Inteligencia. La misma agencia que derrocó al gobierno de Salvador Allende, la misma agencia que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz, la misma agencia que hizo el ataque de Playa Girón en Cuba, la misma agencia que se ha especializado en derrocar gobiernos alrededor de todo el mundo, la misma agencia que ordenó el asesinato de Patricio Lumumba en el Congo, y le puedo hacer una lista de 4 horas y todavía sin terminar. Lo que quiero señalar con esto es que no se puede tomar a la ligera algo tan grave. Eso está grabado, está el texto, no lo estoy inventando, no fue un chisme que me pasaron, no fue un amigo que me lo contó, está perfectamente el enlace ahí en internet y usted puede leer en inglés lo que el señor respondió. Es el director de la Agencia Central de Inteligencia diciendo que está trabajando para derrocar a un gobierno democrático en la región, en América Latina. Esto viola la Carta de la OEA, ¿verdad? Esto que parece que a nadie le importa. Esto viola la Carta de las Naciones Unidas, parece que a nadie le importa. Esto además es una agresión directa contra el pueblo venezolano, parece que a nadie le importa. O sea, esta noticia yo la estoy empujando porque me parece, la primera alarma es: qué desgracia en el mundo que este señor diga eso y lo oculten debajo de la alfombra. Pero la segunda noticia importante es, mire la campaña de agresión que se está desatando sobre Venezuela y sobre todo esta semana. Yo alerto este 26 de julio en Washington, la OEA también quiere otra vez hacer una declaración contra Venezuela de este modo más fuerte que nunca, y siempre ya mi experiencia me desgasta y me duele de tanto ver la misma experiencia, que cada vez que viene una reunión de la OEA con este enfoque, hay una ola de violencia previa en Venezuela. Es decir, mañana 25 se está preparando para Venezuela una ola de violencia que justifique el 26 en Washington que el grupo de países que apoyan el golpe de Estado, bueno, justifiquen cualquier declaración. Yo alerto hacia la ola de violencia que mañana se quiere desatar en Venezuela. ¿Y por qué lo alerto? Porque la propia embajada americana en Venezuela alerta sobre la propia ola de violencia. Es decir, ni siquiera yo lo estoy inventando. La embajada americana, con el objeto de proteger a sus ciudadanos, que no le importa la protección de los ciudadanos venezolanos, y digo que no le importa porque nunca ha denunciado la violencia fascista que ellos están apoyando, porque tenemos el director de la CIA reconociendo que está trabajando para derrocar al gobierno americano, el director de la CIA. La embajada americana también dice, mañana y esta semana va a haber una ola de violencia en Venezuela, amparada por ellos, obviamente. Y luego la OEA en Washington va a decir, Venezuela está descontrolada, tenemos que hacer algo porque hay una dictadura con Maduro. Ellos se pagan y se dan el vuelto. Esto es increíble, esto es obsceno, esto es una aberración y debe ser denunciado ante el mundo. ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos, cuyo presidente también anunció sanciones a Venezuela, contra el pueblo, porque no es una sanción contra un individuo, no es contra mí, no es contra otra persona individual, es con una sanción colectiva, un castigo colectivo al pueblo venezolano porque quiere votar el domingo por su Asamblea Nacional Constituyente? Esto es lo que queremos denunciar. presidente de Estados Unidos anuncia sanciones. Director de la CIA dice que está trabajando con Colombia y con México para derrocar al gobierno democrático de Venezuela. La embajada americana señala que viene una ola de violencia. Advierte, avisa, es decir, predice, tiene poderes de predicción. Ya anuncia que viene una ola de violencia en Caracas, sobre todo. Y luego tenemos ya todos los anuncios de sus lacayos, sus servidores, los agentes pagados de ellos en Venezuela, que están ya llamando a la movilización violenta, a la quema, una cosa que es una cosa retrógrada, parecida al Ku Klux Klan, una gente que su política es la política del fuego, la política de quemar bienes públicos, autobuses, hospitales, la política de quemar gente incluso, la política de quemar votos, es la política del incendio, es la política tipo Ku Klux Klan que está apoyando un gobierno tremendamente racista. Y por eso yo denuncio que esta semana tenemos una insurrección fascista delante de nosotros, una insurrección fascista planeada desde Estados Unidos con apoyo de otros gobiernos de la región, y que esa insurrección fascista tiene que ser enfrentada tanto por nuestras fuerzas del orden público como por el pueblo consciente votando el 30 de julio y movilizándose en la calle contra estos violentos terroristas que venden su país a estas fuerzas extranjeras por un puñado de dólares. Esto es una desgracia para este grupo que se dice hacer política. Esto no es política, esta es la venta de su nación. Y la venta de su nación amparada por funcionarios del gobierno norteamericano que no tienen ningún pudor en avisar lo que están trabajando.